Bien, seguimos adelante con este redondeando de todos los días y para todo el mundo, el resumen, el compacto, esta vuelta radial que te proponemos a través del aire de la 88.1, a través de NACPOP. Y decíamos que íbamos a estar con una invitada después de las 16, después de las 4 de la tarde. Por lo general siempre nos gusta, aunque sea charlar un ratito con invitadas, invitados al aire, a propósito de lo cultural, lo educativo. Bueno, hace un rato hablábamos en las efemérides que vamos repasando de cada una de las jornadas, la posibilidad de conocer a escritores, rodearnos también de lo cultural hace también a poder renovar algunas historias de nuestros antepasados. Y a eso nos vamos a referir porque, sin ir más lejos, ustedes que escuchan por ahí todos los días el programa, sabrán que también la programación de los fines de semana, que es muy escuchada, el sábado estuvimos en el programa de Emiliano Silvero junto a Claudio Sud, el doctor Claudio Sud, que viene con sus columnas y con sus entrevistas, y él había podido hablar con Adriana Lerman, que es una escritora que está ahora con la posibilidad de darle más difusión a un libro que me interesa bastante ya desde el título y desde la tapa. Y bueno, teníamos la chance de hablar con Adriana en la semana, así que decíamos, ¿por qué no llamarla y poder charlar un ratito? El chico que sobrevivió a Auschwitz es el libro de Adriana Lerman, a quien tenemos ahí del otro lado. Estuvimos con la entrevista, escuchándola en el fin de semana, pero qué mejor que hablar con la escritora al aire. Por eso lo podemos hacer y felices y gustosos de eso. Adriana, Aníbal Romero te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Aníbal? Un placer escucharte y gracias por convocar esta entrevista de radio. ¿Cómo te está yendo con esta nueva etapa de escritora? Digo, después me vas a contar si venías ya con alguna edición anterior y con otros libros, pero digo, el chico que sobrevivió a Auschwitz ya lo dice todo desde el título, ¿no? Es muy impactante y muy emotiva. La verdad que es una historia real de mi familia. Trata de la historia de Debbie Lerman. Él era sobrino de mi abuelo y, como lo dice el título, es el chico que sobrevivió a Auschwitz. Cuenta, lo narra un niño, tenía 14 años cuando empezó la guerra con la invasión alemana a Polonia. Así que este chico cuenta en primera persona, por eso tan emotivo, todo lo que él tuvo que vivir, enfrentar, desafiar, sufrir, cuando recién empieza la guerra, y él cuenta todo lo que le va pasando a medida que va pasando el tiempo. Así que es una historia realmente muy emotiva, es una historia real, tiene intercalado documentos originales, y la gente se identifica muchísimo con el protagonista. Te digo que la gente me dice que lo lee directamente de corrido, así que la verdad que estoy muy, muy contenta con el libro y con la repercusión que está teniendo. ¿Cuándo decidiste hacerlo, esto de escribir esa historia familiar? Mira, decidí hacerlo, es como una continuación de mi primer libro. Primer libro es El dolor de estar vivo, también de la editorial El Ateneo, y en mi primer libro yo había contado la historia de mi abuelo en épocas del nazismo, cómo mi abuelo había escapado de Polonia, cómo él logró escapar del nazismo europeo y llegar a Argentina, donde buscaba refugio. Pero él se fue antes de la guerra. Después sentía un deber que tenía que contar la historia de sus familiares que quedaron atrapados en Polonia y no tuvieron la suerte o la astucia que tuvo mi abuelo para escapar. Entonces, la historia que estoy contando ahora es más dura, es más difícil, porque trata de sus únicos dos familiares sobrevivientes de los campos de concentración, su hermano y uno de sus hijos. Quien lo cuenta es el hijo, ¿sí?, el sobrino de mi abuelo. Entonces, por eso es que yo decidí contar esta historia. Una vez que terminé mi primer libro, sabía que se venía el segundo y tenía que cerrar este círculo y sacar toda mi familia del olvido y del silencio que reinó en mi familia. Claro, es como una liberación contarlo también, ¿no? Exacto, exacto. Es como darle voz al silencio, o sacar algo que tenías escondido y que por fin ahora decís, ahora ve la luz. Así que para mí realmente es una satisfacción muy grande poder sacar estas historias que son tan importantes, que son historias de vida, que son historias de resiliencia, de salir adelante, de enseñar, de transmitir, de poder enseñar que esto no podemos dejar que haya tanta crueldad y tanto odio, hasta dónde puede llegar, digamos, son libros que realmente enseñan, que, bueno, tienen muchas cosas de positivo, ¿no? Y son muy, pero muy, muy importantes. ¿Qué recepción estás teniendo, tanto de la primera parte, como decís vos, o de esta segunda historia? La verdad, hermoso. Me llegan unos mensajes. Mi Instagram es Adriana Lerman, para que lo esté escuchando. Me llegan muchísimos mensajes a mi Instagram donde me dicen, me han llegado a decir que leen el libro tan de corrido y que sienten que mi Levi, es decir, mi tío, yo le decía a mi tío y mi tío abuelo, sí. Como sienten como que fueran parte de su propia familia. O sea, lo sienten tan cercano, la gente se compenetra tanto que sienten una cercanía con la historia tremenda. Me dicen, me lloré todo al final, qué alegría ver los testimonios, me encantan las fotos. Es decir, tiene realmente una repercusión, la gente queda enganchada realmente, muy, muy contenta con los mensajes realmente de empatía de la gente, de cómo se sienten identificados y de la importancia. También me dicen, esto debería estar en las escuelas. Padres que me dicen, ahora se lo voy a dar a mi hijo para que lo lea, porque hay cosas que acá no te enseñan en el colegio y quiero que lean tu libro, porque es algo de primera mano, ¿no? Cuando es algo personal, es algo íntimo, donde habla alguien en primera persona, deja de ser un número, ¿no? Y se claro. convierte en algo mucho más íntimo. Así que la repercusión, la verdad, que fue increíble. No, y aparte, Adriana, más allá de que vos recién decías que tus fuentes de información estaban dentro de tu familia, hay muchas familias como las de ustedes que tradicionalmente habrán pasado o habrán vivido algo similar, ¿no? Claro, claro, y que tal vez no tienen los recursos y no pudieron contarla, y son historias que son muy parecidas a otras historias, porque también mucha gente tuvo también abuelos que escaparon antes de la guerra, o tuvieron familiares que fueron asesinados en los campos de concentración, o que no saben qué pasó con ellos. Claro. Entonces, sí, tiene esto de la identificación. La verdad que, son libros realmente, yo digo que necesarios, ¿no? Eso es lo que los llevó a la editorial también a publicarlos, que sienten que son libros necesarios, que hay que sacar a la luz. Y bueno, realmente feliz de poder tenerlo hoy, que está en todas las librerías del país de Argentina, gracias a la editorial El Ateneo. También está como ebook, se puede conseguir por Mercado Libre. Así que sí, la verdad que estoy tremendamente contenta de que esta historia guardada en el silencio y que nunca se había sabido nada, hoy se pueda contar. ¿Pensás que vas a escribir de algún otro tema o que esta historia continúa con otra mirada? Por ahora yo creo que con estos dos libros en parte cierro este círculo, ¿no? Bien. Porque termina de cerrar toda la historia familiar, así que no sabemos, lo voy a dejar como una incógnita, que no sabemos qué es lo claro. que se vendrá después. Pero sí, puedo también contarte, ya que te hablaba del silencio, de cómo es que esto que te nombraba, el silencio, y uno, yo creo que se pregunta, el oyente debe estar preguntándose cómo hizo para escribir el libro si dice que venía del silencio, ¿no? Bueno, quiero aclarar algo, que estos libros los pude hacer gracias a mucha documentación que encontramos después del fallecimiento de mi abuelo, más de 100 documentos, a través del Iskorbuk de Ostroviec, que es un libro recordatorio de la ciudad de Ostroviec escrito por sobrevivientes, a través de los testimonios de Yad Vashem, sí. Documentación de las hijas que me aportaron las hijas de Levi, y que es un libro que intercala, además de mientras él va hablando en primera persona, intercala esta documentación original. Entonces esto le da un valor agregado, o sea que prácticamente es como un doculibro, pero escrito como novela, porque está escrito no como un libro de historia, sino como una novela, porque está contado a través de los ojos de este chico. Así que quería aclarar eso para que el oyente entienda de por qué y cómo hice para poder finalmente escribirlo. Mirá, se me ocurre eso. Te iba a preguntar, primero, ¿cómo habías abrazado la profesión? Porque ahora vos ya sos escritora a partir de estos libros. Sí. Y lo segundo es si habías pensado en algún momento en eso. Hoy viste que está todo linkeado, se dice, en tema de las redes sí. sociales y las docuseries, y si pensás que esto se puede llevar al cine o alguna plataforma, las historias, como para que se puedan convertir en algo audiovisual. Ojalá, la verdad que me encantaría. me encantaría que llegara, porque es una forma también de llegar cada vez a más gente, ¿no? De poder difundir, entonces llegar a que se haga en audiovisual realmente sería un sueño hecho realidad, realmente me gustaría mucho. Por ahora estamos en la etapa esta del libro, pero por supuesto que me encantaría que se llegara a hacer algún tipo de audiovisual, no, eso sin duda. ¿Viste el fenómeno que pasó con El Eternauta, por ejemplo? Digo, claro, se me ocurre algo de un libro. Ah, bueno, hay muchas historias que a través de los libros se adaptan para una serie hoy. Sí, por supuesto, me encantaría. La verdad que me encantaría que llegue de alguna forma a un audiovisual, porque es una historia que realmente da mucho para contar, hay mucho por decir. Tiene mucha trama, mucho de todo, desde la tragedia, el miedo, hasta el amor, hasta la resistencia, hasta la osadía, la valentía, porque Levi es un chico que tuvo que enfrentar todo esto que le ocurrió con una fortaleza enorme que lo llevó a sacar de sí y ser valiente, salir del gueto en búsqueda de pan, ¿entendés? Sí. Es decir, hacer contrabando. Digamos, a romper los límites y corriendo riesgo su vida, o sea que tiene mucho de osadía y de cosas que uno dice, wow, escaparse para ir a buscar si quedó gente dentro del gueto antes que venga la cuadrilla, es decir, tiene mucho que uno dice, wow, en situaciones extremas cómo uno puede llegar a actuar, ¿no? Así que sí, tiene mucho de aventura también, de aventura propia de lo que le tocó vivir y que uno se sigue asombrando, eso también es otra de las cosas que me dicen los lectores, qué admirable todo lo que hizo, cómo pudo sobreponerse o cómo pudo enfrentar de esa manera y cómo seguir adelante, etcétera, etcétera. Bien, Adriana, la última, y te agradecemos por este tiempo, por estos minutitos. Digo, ¿abrazaste una nueva profesión o ya en algún momento pensabas y soñabas con escribir? Ah, perdón, no te contesté eso. Mira, la verdad creo que la historia me encontró a mí. Yo de chica no es que había pensado alguna vez escribir un libro, pero son esas cosas que viste que hay escritores que buscan un tema para escribir, esos son los que buscan el tema y lo desarrollan. En mi caso me pasó al revés. Es como que la historia estaba y la historia me buscó a mí. Claro. O a la inversa, ¿no? Es como que yo me convertí en escritorio gracias a esta historia que estaba ahí buscando a que yo la cuente, yo lo siento de esa manera. Y esta historia me convirtió a mí en escritora y hoy, contestando también a tu pregunta, esto de que, bueno, hoy estoy, bueno, dando entrevistas en la radio y, bueno, saliendo las noticias y dando reportajes y enseñando, dando charlas, dando conferencias, incluso con mi primer libro, no solo di charlas acá en colegios, en comunidades, en instituciones, también di muchos virtual por Zoom en otros, sí, para otros países, todo simplemente para difundir, enseñar, transmitir, que es lo que tenemos que hacer los educadores, los escritores, es decir, dar el pequeño granito de arena en pos de que esto sea para un mundo mejor.